Saludos, buenas tardes, sed todos bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Hoy nuevamente arriban náufragos a nuestra costa. Maga con Germán Copini. Pues saludos y bienvenidos al programa número 161 de La Isla de Encanta. Hoy hemos abierto con Escenas Olvidadas de Copini con Maga, grabado en directo. Pues corregidme si me equivoco, Germán y Miguel, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Grabado en directo en El Sol. Efectivamente, el 23 de enero. Uh-huh. Ahí ese fue vuestro primer concierto juntos, ¿no? Exactamente. Nuestro primer concierto y hasta ahora el único. Concierto, si se entiende un concierto, la duración. Exactamente. ¿No? Pero ya nos habíamos subido un montón de veces, ¿no? Claro, Germán ha estado en varias presentaciones de nuestro último disco. Uh-huh. Y se ha cantado un par de temas o tres en por lo menos cuatro o cinco sitios. Uh-huh. Mm. Pero este concierto del Sol del pasado mes de enero fue, pues eso, vuestro estreno, vuestra puesta de largo. Exactamente. Por así decirlo. Y va a haber más. De todo eso hablaremos con Germán y con Miguel del Grupo Maga a lo largo de los próximos 58 minutos. Julio, a la buena, que no te he dicho nada. Buenas tardes y bienvenidos. Rebienvenido a Miguel, que se ha acercado por segunda vez a las costas de la Isla de Encanta para, pues eso, pasar un rato amigable y espero que tan fructífero como aquel. Y bueno, de largo y de lujo con la visita de Germán Copini. y a ver qué da de sí todo esto. Un montón de música por poner y a pasar y a disfrutar un buen rato. De momento lo que tenemos para pinchar y lo que vais a poder escuchar pues son canciones pertenecientes también, ir corrigiéndome si me equivoco, pertenecientes a este concierto de la Sala del Sol, ¿no? Sí. No hay, no hay nada más. Sí. Yo, sí, en realidad lo único que hemos grabado ha sido ese concierto. Es lo que acabamos de escuchar, ese sonido sin adulterar, ¿no? O sea, es puro directo, es riguroso directo. Sonido de, imagino que de la mesa, de mezclas, la ¿no? mezcla de la mesa, tal como sonaba por fuera, pues Fabián, nuestro técnico, lo grabó en DAT o en Minidisc, no sé, y lo pasó a CD, no está remezclado ni nada de eso. Uh-huh. Y sonaba muy bien. La verdad es que sí, yo me quedé sorprendido de lo bien que sonaba, para ser un eso. Para no haber sido remezclado, ni masterizado, ni nada de eso. Pues hace aproximadamente, cuando viniste, hace aproximadamente un año, año y pico por aquí, ¿no, Miguel? Yo creo que en verano, por ahí. En el verano pasado, pues viniste a propósito de pues del lanzamiento del tercer disco de Maga, en el cual, bueno, pues ya Germán había ahí aportado su granito de arena. Imagino que ese pues fue el primer encuentro, ¿no?, entre Maga y Germán. Sí. Damos algún detalle más, Germán. Y ese encuentro, pues bueno, nos ha llevado un poco a tomar otras, a tener otro tipo de propuestas, ¿no?, y a tomar unas decisiones, yo creo que interesantes. Nos movemos un poco con estas canciones de directo, pues porque lógicamente no hay una grabación que, digamos, nos puede servir para hacer las presentaciones. Yo creo que también es interesante que la gente escuche estas canciones, esta grabación, por lo menos esto primero que tenemos, y de ahí, pues bueno, lo que intentamos es seguir haciendo cosas, proponernos cosas y ir desarrollando esta amistad, este trabajo en equipo, no sé, dónde lleguemos. Y antes de que se produjera ese primer encuentro en el estudio para el tercer disco de Maga, digamos, ¿cómo entráis en contacto? ¿Cómo os conocéis? ¿Cómo surge la historia de decir, venga, vamos a hacer algo juntos, vamos a grabar primero este tema y luego, bueno, ya lo que vaya surgiendo? Ay, Miguel. Pues la verdad es que desde el segundo disco de Maga ya venimos fantaseando con la idea de contar con Germán para una colaboración. Lo que pasa es que no lo conocíamos ni teníamos ningún tipo de contacto, ni conocíamos a nadie que lo conociera, etcétera, etcétera. Entonces se lo comentamos a Miguel Ángel García, nuestro manager, y se puso a él por su cuenta y riesgo a investigar cómo poder contactar con Germán. Dio con él, le comentó que queríamos contar con su participación. Y Germán, la verdad es que cuando escuchó, porque yo creo que tú no conocías al grupo cuando contestaste. Sí, sí le conocía. Ah, pues vamos, que le gustó el grupo, le gustó la propuesta y ya quedamos específicamente para enseñarle los dos temas que queríamos un poco que él escuchara, a ver cuál le parecía más interesante para participar, ¿no? Uh-huh. Y eligió Trampa en la Boca. Y nada, pues después de eso ya la siguiente vez que nos vimos fue la propia grabación aquí en Madrid, en un estudio. Y a raíz de eso ya no nos hemos dejado de tener contacto. O sea, las presentaciones en las que él ha participado, entrevistas que hemos hecho juntos, no sé. Después el proyecto Copini con Maga, el concierto de la Sala Sol, no sé. Cada vez la relación ha sido más estrecha, ¿no? O sea, y hasta ahora, pues, la verdad es que promete mucho. Y creo que tiene mucho potencial, a ver si somos capaces de explotarlo. Uh-huh. Y tú, Germán, cuando a través de representante de Maga te llegó pues esta propuesta, ¿no?, estas ganas suyas de hacer algo contigo, que no sé. Hombre, qué sensaciones tuviste. Me sorprendió realmente gratamente. Bueno, conocía canciones sueltas, ¿no?, del grupo y les veía constantemente en cartel, ¿no?, o sea, haciendo actuaciones y figuraban en todos los sitios. Por eso me sorprendió todavía que contactaran conmigo, ¿no?, para ofrecerme o para proponerme esta historia, ¿no? Yo siempre digo que Maga, para mí, desde luego, es una excepción que confirma otra regla totalmente diferente, ¿no? Yo la impresión que tenía, sobre todo de tratar con otros grupos, pues bueno, no era muy gratificante, ¿no? Contactaba con esos grupos, pero como que me daban largas y no querían saber absolutamente nada, ¿no? La gente es muy, cierto tipo de gente son pues también muy orgullosos, ¿no? Y siguen carreras muy dispares y ellos van a lo suyo y tal, ¿no? Entonces, como que me costaba mucho mantener por lo menos una relación o un contacto, ¿no? Con los grupos o con la gente que estaba funcionando en aquel momento, ¿no? Curiosamente, con Maga, pues me ha pasado otra cosa totalmente diferente, ¿no? Así es verdad, como yo también decía que en aquel momento, pues un poco orgullosamente, pues que me daba la impresión de que no me estaba perdiendo nada. Corrijo totalmente mi error, y la verdad es que después de conocerles y de ver su trabajo y verles actuando, todavía con más razón, ¿no? O sea que aparte de defender, o sea, mantienen una línea que me gusta, ¿no? Hacen cosas que me gustan y humanamente, personalmente, pues se me han descubierto como unas personas increíbles y muy muy cercanas y muy muy asequibles, ¿no? Por ese lado estoy doblemente encantado. Uh-huh. No, para menos, desde luego. Pues si os parece, vamos a empezar a escuchar algunas de las canciones que habéis tenido la cortesía de salvar de vuestro reciente naufragio. Vamos a empezar con una que nos ha traído Germán, ¿vale? Y vamos a ir alternando pim pam pim pam. ¿Vale? Empezamos con una de las selecciones de Germán Copini para esta Isla de Encanta de hoy. Es un tema de Bing Crosby. Primero lo escuchamos y luego pues nos cuentas un poco el porqué de la elección, ¿vale? Muy bien. Pues os dejamos os dejamos con Bing Crosby. A long time ago, a million years BC, the best things in life were absolutely free. But no one appreciated a sky that was always blue, and no one congratulated a moon that was always new. So it was planned that they would vanish now and then, and you must pay before you get them back again. That's what storms were made for. And you shouldn't be afraid, for every time it rains pennies from heaven. Don't you know each cloud contains pennies from heaven? You'll find your fortune fallen all over town. Be sure that your umbrella is upside down. Trade them for a package of sunshine and flowers. If you want the things you love, you must have showers. So when you hear it thunder, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven for you and me. You must have showers. So when you hear it thunder, don't run under a tree. Brutal. Pues sí, nosotros siempre decimos que el hacer este programa con este formato, esta forma de hacer, nos sirve también pues para escuchar cosas que jamás habíamos escuchado, como es este Penis from Heaven, interpretado por Bing Crosby, que nos has traído tú, Germán. Cuéntanos sí. Un poco por qué. No tengo que contar mucho, o sea que cuando quedamos en venir al programa, había que decidirse por algo, ¿no? O sea que es muy difícil seleccionar en un momento, no sé, salvo Miguel decía que cogía lo que estaba escuchando en ese momento, pues yo hice una primera selección más electrónica y tal, y al final es que me he decidido por coger cinco cantantes míos favoritos y punto, ¿no? ¿Desde cuándo Bing Crosby cuenta entre tus cantantes favoritos? ¿Entre el Santoral? Sí. Pues desde hace muchísimo tiempo. Sí. Sí, yo tengo especial predilección por, no solo por Crosby, sino por muchos más. Está Montan también y, no sé, todo cantante que transmite, ¿no? Que intenta transmitir, sobre todo pasional, ¿no? Una cosa visceral, ¿no? Pues me gusta mucho. Y luego, bueno, curiosamente son cantantes que se mueven en un registro más o menos grave, que es el que a mí me gusta, ¿no? Y en especial Crosby es un fuera de serie, vamos, por encima de muchos. Que a lo mejor tienen mejor cartel. Sí, o que están más en boga, o que, no sé, o que recuerda más la gente, ¿no? Curiosamente Bing Crosby está como un poco relegado a otro papel, ¿no? Es más, es otra cosa, ¿no? Así como, lógicamente, Sinatra tiene un estatus y un, ¿no? Aparte de su fuerza y de su presencia y tal, pues Crosby siempre ha estado un poco relegado, ¿no? A un papel, no sé, a mí es que me gusta mucho. Uh-huh. Y por eso lo has traído. Y por eso lo he traído, ¿qué cojones? Ahí está. Cuando, después de pues esa primera colaboración en el tercer disco de Maga, pues decidís seguir, probar, a ver qué pasaba, qué salía. ¿Empezáis directamente a trabajar sobre canciones de Golpes Bajos? En realidad se habló un poco de cómo iba a ser el repertorio y se pusieron muchas canciones sobre la mesa. Y bueno, pues Javi, el bajista de Maga, Germán y yo, pues nos reunimos, no sé si fueron una o dos veces, para poner en claro ese repertorio, ¿no? Entonces nosotros abogamos e insistimos muchísimo en sacar muchos temas de Golpes Bajos, porque para nosotros es una influencia, no sé, desde la adolescencia, ¿no? Entonces pues era como, no solamente ya el hecho de contar con Germán, que es un lujazo, sino el hecho de rescatar canciones que te has aprendido y que has sacado cada milímetro de cada guitarrita, cada bajo, en tu casa, pues era un regodeamiento, ¿no? En nuestra propia satisfacción, ¿no? El hecho de decir, sé tocar esta canción, la voy a tocar y la voy a tocar encima con el cantante original. Y era como un triple placer, ¿no? Entonces, pues sí, pujamos mucho por temas de Golpes Bajos, en detrimento de otras canciones que se fueron quedando fuera del repertorio, pero que, por otra parte, las canciones que no son de Golpes Bajos, que entran perfectamente dentro de la dinámica del concierto, y son canciones que son de puta madre, que son de épocas de Germán en solitario, y que encima las versiones que se han hecho para el directo son, creo que le dan otra vuelta de tuerca muy interesante a esos temas, ¿no? Y tú, Germán, cuando... a mí me hace muchísima gracia, ¿no? Esta fijación que tiene aquí el amigo Rivera, ¿no? De las canciones de Golpes, ¿no? Por otro lado, pues también me hace muchísima ilusión, ¿no? Que de alguna manera este repertorio se rescate para la satisfacción de un público que aparentemente demanda este tipo de canciones, ¿no? Yo lo que pasa es que también estoy curado un poco en espanto, ¿no? Y bueno, luego vemos que esa demanda, pues lo mismo, es menos que la que realmente nos han hecho creer, ¿no? Lo que sí está claro es que tantas canciones del grupo como tenemos encima en el escenario, no he tenido nunca. O sea que, empezando por mí mismo, siempre las cogía un poco con pinzas, ¿no? Cogía dos o tres, pero por un poco, por decir, bueno, no me queda más remedio que tocar estas canciones, pues porque... por aclamación popular. Por eso. Eso porque nunca pero bueno, también es verdad es que... en la vida como en la música todo es cíclico. Llega un momento en que estas canciones pues vuelven otra vez al primer momento, ¿no? Se cogen con cariño y con placer y con gusto. Lógicamente las adaptaciones, porque tampoco me gusta hablar de versiones, ¿no? Claro. Yo creo que son más adaptaciones. Pues bueno, son, a mí por lo menos me producen, no sé, es algo vitalista, ¿no? O sea, se han renovado, se han rejuvenecido de alguna manera. Pero aún así, o sea, yo quiero ver que esto es un primer paso de algo, ¿no? Para mí lo importante no es solo que los cuatro personas metidas en este proyecto hayamos decidido rescatar estas canciones, sino que sea un primer paso para algo, no sé, que nos siga uniendo, que nos permita seguir trabajando juntos, ¿no? O sea, como un adelanto a algo que, no sé, que puede llegar en breve o a largo, medio plazo, no sé. No hay duda que es un repertorio en el que, bueno, pues lógicamente yo desde luego me lo sé más que Miguel. Miguel está, como Miguel, como Javi y Pablo, están encantados con las canciones y tal. Y bueno, no hay duda que pues sí, son canciones interesantes, pero creo que tenemos el suficiente magín para hacer canciones igual de interesantes o más interesantes que las que teníamos antes, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora que tengo la posibilidad de trabajar con un grupo como Maga, hombre, siempre se me queda un poco como, bueno, el repertorio está bien, pero a mí, yo desde luego demando otro tipo de cosas, ¿no? Mi motivación, lo mismo, es otra diferente, ¿no? O otra, bueno, complementaria. Complementaria, ¿no? Pero... imagino que en ello estáis ahora mismo, ¿no? La idea está ahí latente. Bueno, pues vamos a escuchar otra de las canciones que nos han traído nuestros náufragos de hoy, Germán Copini y Miguel Rivera del grupo Maga. Turno para Miguel, cambio de registro pues bastante brutal, Julio, la tienes ya desde por ahí, luego. ¿No? Y nos vamos también con un tótem de este programa. Sí, señor, está así que nos ha dado más tormento y más buenos momentos. Hablamos de Hall. And all the stars are just like little fish. You should learn when to go. You should learn how to say no. Yeah. Años locos de la Courtney Love. Pues sí, y además yo creo que este es el... Vamos, a mí es el que más me gusta, el disco de Hole que más me mola. Aquí la verdad es que la moza se salió. Sí, aquí se salía del pellejo, ¿eh? Sería en su punto más álgido de caballo. Y Miguel además sacando también su faceta más aguerrida. La otra vez que vino nos trajo a los Maiden y ahora pues, nos trae a Hole, que no es lo mismo, evidentemente. Claro. Pero... No sé, es que me gusta de todo, la verdad. Y como comentamos antes, no sé, yo creo que la variedad está al gusto, ¿no? Y escuchar Iron Maiden, Hole o Yes, pues está guay también. Claro, lo que mola es poder disfrutar de todo ello. Exactamente. Hay veces que no es posible disfrutar de todas las cosas, pero por lo menos intentarlo. Por lo menos intentarlo. ¿A ti también te mola Hole, Germán? Sí, bueno, me gustan más otras cosas. No está a lo mejor tanto en tu onda, ¿no? Hombre, no tiene una voz tan aterciopelada como Bing Crosby, pero bueno. Bueno. También tiene lo suyo. Pues sí. La amiga Courtney Love. ¿Recordáis, de qué forma recordáis la primera vez que os pusisteis a ensayar y a trabajar ya pues en los temas? Vaya. Pues... ¿Cómo fue aquello? Lo recuerdo como un poco como cuenta atrás, porque ya teníamos un concierto ahí volando y entonces pues dijimos, tenemos que poner a ensayar ya, porque el repertorio ya está fijado, ¿no? Entonces, y por supuesto hemos ensayado cada uno en nuestra casa, porque la cuestión es que la mitad del grupo vive en Sevilla, ¿no? Pablo y Javi viven en Sevilla, entonces pues no es tan fácil quedar para ensayar los cuatro, ¿no? Y habíamos acordado que cada uno se preparaba el repertorio en casa y después nos reunimos para hacer ensayo general, ¿no? Lo que ocurre es que cuando hicimos el primer ensayo general vimos que no era tan general, porque no sonaban los... O sea, había algo que no acababa de convencernos. Muchos temas salían del tirón, pero otros temas les faltaba chispa, ¿no? Salían demasiado robóticos, demasiado imitativos de los originales. Entonces, pues, como bien recordarás, Germán, nos pusimos a pelear muchas canciones, a intentar sacarle jugo, porque ten en cuenta que somos tres instrumentos y una voz. No tenemos tantos arreglos, ni teclados, ni percusión, ni bases electrónicas como pueden tener los temas originales. Entonces, pues, hubo temas que se atragantaron más que otros, pero precisamente los que se atragantaron más son los que yo creo que a los cuales se les ha sacado mayor partido. Por ejemplo, Ladrón de Bagdad es una canción que ahora me encanta, o Después de la lluvia, y que nos costó, a mí me costó sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Pero porque no acababa de sacarle partido a la guitarra para que esa canción quedara y tuviera un arreglo o una adaptación digna de la canción original. Pero al final yo creo que se ha conseguido y con crece, ¿no? O sea, que os la habéis sudado, vaya. Sí, bastante. Sí, bueno... Aunque los menos, tampoco eran tantos, ¿no? Hombre, no fueron muchos ensayos, pero fueron intensos. Y no fueron tantos temas, que se quedaron un poco como ambiguos, ¿no? Sin saber muy bien cómo trincarles, ¿no? Sí, la verdad es que la mayoría salieron fluido. La mayoría salieron bastante bien. No, para mí un poco lo extraño era en los ensayos, que muchas cosas las como que se intuían, ¿no? Yo por lo menos no llegaba a oírlas, te veía totalmente peleándote el asunto, pero no llegaba a escuchar por dónde tirabas la historia, ¿no? Y vamos, después del directo y sobre todo de escuchar lo que se grabó, el trabajo sin duda alguna ha merecido la pena. Sí, totalmente. Estando, como contaba Miguel, tú y Miguel, aquí en Madrid y el resto de Maga en Sevilla, ¿cómo ahora mismo cómo lo montáis para que la cosa... Pues bueno, me imagino que no será un problema que solo tenemos exclusivamente nosotros, ¿no? O sea, tendrán otros grupos, ¿no? Digamos que lo que es en la capital, pues entre formaciones, músicos y tal, yo creo que la cosa está más que exprimida. O sea, que la única alternativa, solución a nuestros problemas es incluso salir fuera de Madrid, ¿no? Y proponer, pues eso, trabajo conjunto, pues con otros grupos que no sean de Madrid, o sea, que no sean de la capital, o incluso gente que vive en pueblos, ¿no?, alrededor. Yo me imaginaba que la cosa iba a ser más difícil, ¿no?, más complicada, sobre todo cuestión de, no sé, medio para salir, horarios y tal, ¿no? Y la verdad es que todo ha ido fenomenal. No creo que exista tal problema. Hoy en día los teniendo una buena locomoción, y sobre todo los semillanos, que en ese sentido son, ¿tan sembrado?, lo tienen todo. Bueno, pues si os parece, vamos a escuchar otra de las canciones que interpretasteis el 23 de enero pasado en la Sala del Sol de Madrid. Concretamente es otro tema de Golpes Bajos y se titula, no tengo por aquí, Malos Tiempos para la Lírica. Está Julio peleándose con el CD, está intentando hacer sonar Malos Tiempos para la Lírica, pero que si no puede ser ese, que sea el 2, que es No mires a los ojos de la gente, o el que se deje, ¿sabes? O sea, ahí luchando la bola. A veces pasa estas cosas tecnológicas que voy a contar a vosotros. Imagino que también tendréis vuestras cosas con los cables. Pues sí, más de una vez nos ha pasado y es un apuro, y sobre todo que te quedas como que no sabes qué hacer. Claro, dice, bueno, sí. A ver, ¿y ahora qué cuento? Pues nada, pues eso. Que aquí está el amigo Julius peleándose. No va a sonar. No arranca. No va a sonar. No pasa nada, Julio. Vamos a poner el tema que Copini y... Ahora sí. ¿Ahora sí? Vale. Ha fallado. La técnica. No pasa nada, pues lo escuchamos. El azul del mar inunda mis ojos, el aroma de las flores me envuelve. Contra las rocas estrellan mis enojos, así toda esperanza me devuelve. Malos tiempos para la lírica. Malos tiempos para la lírica. Malos tiempos para las ratas corren por la penumbra del callejón. Madre baja con el cesto y saluda. Hola. Seguro que ha acabado el jersey de cotón. Puede ser esbozar una sonrisa blanca y pura. Retribuido, y tu madre con anteojos volverá. nosotros ahora. Malos tiempos para la liga. Malos tiempos. Gracias. Javi Vega, Miguel Rivera y Pablo Cabra. Queremos agradecer, pues, lógicamente, vuestra asistencia, agradecer a la Sala Sol toda la ayuda prestada, estos compañeros que están aquí. Queremos agradecer a Jesús Ordovás también, todo su cariño. Y queremos agradecer a vosotros, vamos, todo vuestro apoyo. Gracias, muchísimas gracias. Nos vamos con unos versos de... ¡Y vivid! ¡Coged las rosas! ¡Vivid! ¡Adiós! Pues así terminaba vuestro concierto del 23 de enero en El Sol, con esa... No sé, esa última... Saber hacer. No sé cómo decirlo. Se coligue Virgo Rosa. Sí, sí. Sí. De, esa emoción. De Germán, sí. Qué momento. Pues así suenan Germán Copini y Maga en directo. Esperamos que pronto, esta vez sí, podamos disfrutar de vuestros conciertos, pero de momento, si hasta que llega ese momento de volver a verlos o de poder disfrutar de ellos en vuestra ciudad, pues puedes hacerlo a través de nuestra página web, escuchando cuantas veces quieras este programa, Julio. www.laislaencanta.es. Allí se encuentran todos nuestros programas a tiro de clic para poder escucharlos, pues, desde el martes a las 3 de la tarde hasta el momento en que quieras. Donde quiera que te pille, siempre que andes conectado a internet. Así es, lo ponemos fácil porque, oye, pues que no te pilla bien por la hora del curro, que tienes al jefe ahí sobrevolándote y tal y no te puedes conectar, lo que sea, ¿sabes? Nos hacemos cargo, pues no hay problema. Ahí queda el programa, pues, para los restos y para tu uso y disfrute en laislaencanta.es. Bueno, hemos escuchado ya dos temas, pero mientras sonaba este Malos tiempos para la lírica, pues nos contáis un poco, pues, cuál es el repertorio, ¿no? En el cual, bueno, pues hay temas de Golpes Bajos, algún tema también de Maga, de la trayectoria de Germán en solitario, hay alguna versión, bueno, pues danos algún detalle, sobre todo para los que hayan escuchado, pues, estos temas y se apunten a vuestros próximos conciertos. Bueno, pues básicamente el repertorio tiene, no sé, más de la mitad de Golpes Bajos y la otra mitad, pues, hay un par de temas de Maga, Trampa en la Boca y Dado y Alicia. Después tocamos una versión de Franco Battiato, que es Centro de Gravedad, permanente. ¿Las vas a contar todas, Miguel? Sí, ¿no? Para que la gente venga contenta sabiéndose la letra. ¿Y qué más? Pues algo de Siniestro, ¿no? Hay un tema de Siniestro también y, bueno, básicamente no sé, tenemos el repertorio, creo que es lo suficientemente interesante y atractivo como para que la gente que asiste al concierto, pues, se lo recuerde estas canciones y se lo pase bien, ¿no? Claro, sí, es un repertorio muy festivo, desde luego, ¿no? Esto de Golpes vuelvo a repetir, o sea que yo ni en los momentos en los que giraba y tal me atreví a reunir tantos temas juntos, o sea que por un lado la posibilidad de trabajar con Maga y de remover un poco este repertorio y tal, pues no sé, a mí vuelve otra vez a, no sé, como fórmula, pues es una fórmula interesante, atractiva, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, me imagino que si formalizamos la cosa de grupo, iremos ampliando este repertorio. Además de, aparte de trabajar en todo este conjunto de canciones, ¿habéis podido ya, o habéis dado el paso de componer, pues, cosas nuevas. Allí, ahí, ahí es donde quería llegar. Lleva un rato dándole vueltas. Hemos topado, ¿eh? Lleva 40 minutos esperando. Ahí es donde yo quería llegar. Ese es el meollo, ese es el intríngulis realmente. Cuéntanos, Germán. No, de momento no puedo adelantarte nada. Cachis. La cosa está, por lo menos, no sé, hablada. Uh-huh. Hace falta matizar y profundizar, pero creo que es lo interesante, lo bonito, ¿no? Que esta colaboración trascienda de alguna manera. Yo, por lo menos, como músico, creador, compositor, llámale lo que quieras, me interesa. Pues bueno, peleármelo un poco más con Miguel. Y este repertorio es un avance de lo que, no sé, de lo que ideemos o de lo que nos propongamos, ¿no? O sea, si lo que quieres es que de alguna manera contestas a esta pregunta, pues tampoco lo podría hacer, ¿no? Porque yo no soy un adivino, no sé... esto a dónde nos va a llevar. Yo creo que lo bonito del caso es que de conocernos y de colaborar en un disco, en el último disco de Maga, a ponernos a trabajar en un repertorio, a formalizar ese repertorio, a ponernos a actuar, a hacer actuaciones y tal. O sea, todo va encarrilado, todo va encaminado y me parece que la línea es una línea ascendente y muy interesante y muy... no sé, muy productiva, ¿no? Lo que nos depara el futuro, pues hombre, yo querría de alguna manera, como compositor y a Miguel igual, ¿no? Me imagino, pues profundizar en esa colaboración, pero no sé, ya veremos. ¿Tú, Miguel, qué dices? Pues yo creo que son cosas que tienen que venir de manera natural y con el roce se hace el cariño, ¿no? Yo creo que este proyecto de adaptaciones o versiones, como quiero llamarlo, está sirviendo para ver que realmente el grupo funciona con Germán, o sea, que suena cerrado y potente, ¿no? Y que nos puede dar pie a en un futuro medio plazo meternos a componer, incluso a ir incluyendo composiciones nuevas en el repertorio, ¿no? Uh-huh. Entonces, complementando, claro, que tampoco es cuestión de tener prisa, teniendo en cuenta pues que lleváis trabajando juntos apenas un año y que, claro, hacer un grupo no es una cosa así en plan... Exactamente. ¿No? Hombre, yo desde aquí también quiero recalcar, ¿no? Porque esto no depende de que tengas su más y su menos aceptación. O sea, como ha salido en alguna publicación sonora, realmente está la ilusión de músicos que se conocen, ¿no? Y sobre todo con una, bueno, pues con edades diferentes, ¿no? Vuelvo otra vez a una de las primeras preguntas, ¿no? O sea, aquí realmente lo que ha habido siempre es lo que ha acompañado al músico es la eterna maldición de un poco la imposibilidad del músico que se va haciendo más o menos veterano, ¿no? Porque no voy a utilizar la palabra mayor, aquí no existen los mayores, sino veterano, que sigue una trayectoria, que ha estado durante unos años y tal, y la imposibilidad que tiene ese músico de lo mismo de conocer gente más joven o gente igual de emprendedora y con ganas de tal, que está trabajando en ese momento, ¿no? O sea, parece como que el músico se le va... ¿no? O sea, es la maldición que acompaña siempre, ¿no? Esa ridiculez de no sé, fomentada por la industria, los medios, la prensa, las compañías de disco, como que directamente se le pone edad a todo, ¿no? Entonces, cuando ha habido realmente, o yo por lo menos por mi experiencia, he tenido la posibilidad de no solo de conocer a grupos como Maga, sino en el momento actual, ¿no? Conociendo a otros solistas o otros gentes más actuales, ¿no? O sea, más joven que yo. O sea, pues eso me llama nada de satisfacción. De alguna manera, eso también tiende puentes, ¿no? O sea, lo que no se puede hacer es cargarte por lo menos un proyecto antes de tiempo, una propuesta musical antes de tiempo, ¿no? Sí. Hay que dar un margen, hay que ser positivo, productivo, ¿no? Y pensar que gente que se conoce hoy en día, pues en un momento dado puede tener cosas que decir, ¿no? Entonces, dales un margen, crea un margen, ¿no? Aquí realmente no estamos poniendo ni una duración, ni un límite, ni un tiempo y tal. O sea, no sé, yo creo que lo que estamos haciendo nosotros un poco como grupo, como grupo de amigos principalmente, es pues dejarnos llevar, ¿no? Y de momento, pues, tenemos a nuestro servicio un repertorio, pues hombre, entre un repertorio que es el que nos satisface a todos, pero también es verdad que este repertorio, como algo productivo, como algo creativo, es un primer paso a algo más importante. Lo bueno está por llegar. Entonces, pues yo desde aquí, pues también brindo a la gente la oportunidad que tiene de conocer las cosas o lo que estamos haciendo, ¿no? En este momento. Yo creo que ha quedado... Ha quedado claro. ¿Sí? Se barruntan cosas en el horizonte. Tan inspirado. Hoy está Germán ahí por su camino. Pues esperemos que sí, que la cosa vaya cuajando, que poco a poco, y que sigáis estando a gusto y que surja lo que tenga que surgir, que sea para que lo disfrutemos todos. Y si va en la línea de lo que hay hasta ahora, pues mucho mejor. Ojo, lujo, lujo. Claro que sí. Lujo ibérico. Vamos a escuchar una de las canciones que nos ha traído Germán. Escuchamos a Yves Montand, el tema Je de la Veine. C'est une aubaine, touchons du bois. Ce que ça gêne, n'ont qu'à penser tout bas. Bah, ça ne dure pas. Ça, pourtant la chance qui m'a souri, je le sais d'avance, est infinie. Quelle insolence, mais quel bonheur aussi. Oui, je suis un vernis dans la vie. Je vais toujours content, quelle que soit la route vers le printemps, je vais loin des soucis, car il s'enfuit quand je ris. J'ai de la veine depuis toujours, j'ai de la veine, même en amour, puisque je l'aime et puisqu'elle m'aime aussi. Oui, je suis un vernis dans la vie. Je de la Veine, Yves Montand, por cortesía de Germán Copini, que antes nos ha explicado cómo ha escogido las canciones. O sea que... Había hecho una primera selección un poco más moderna, ¿no? Y más electrónica, pero luego al final le he dicho, joder, estos del círculo tienen que ser unos entendidos. Estos son unos listillos. ¿A dónde coño voy con música electrónica? Estas se lo pues saben, nada, todo. Me voy a freír, pero va a salir bien. Y nada, me he cogido 5 cantantes de mi... ¿De tu cuerda? De mi limbo particular, ¿no? Y nada, les he traído. Muy chula esta canción. Yves Montand, J'ai de la Veine, que Julio es más francófono que yo. Yo así con tu acento del centro de Lyon es que no me aclaro. Es que... Chico, los cursos CCC, lo que tienen. Uno aprendió el francés donde lo aprendió. En fin. J'ai de la Veine, no sé lo que es. Germán, yo tengo, no sé. ¿Qué significa? Pues no sé exactamente. No me lo sé, eso de la Veine no... Tengo vena. Tengo vena, me corre la sangre por ellas. Ponemos a trabajar a nuestro equipo de investigación para ofreceros la traducción en nuestra próxima entrega. De momento, pues vamos a contaros que por falta de tiempo, como suele ser habitual en este programa, no ha sonado Siouxsie and the Banshees, que nos ha traído Miguel, tampoco Leonard Cohen, que nos trajo Germán, y Elvis Costello con el Brodsky Quartet, el disco de Juliet Letters, que también nos trajo Miguel. No va a dar tiempo para que suenen, pero en cualquier caso os agradecemos el que haya salido estas canciones. Y bueno, pues nos gustaría antes de terminar pues saber de qué forma pueden contactar con vosotros, si es que os dejáis, pues el público, los fans, la gente que quiera saber de Copini con Maga. ¿Hay algún correo electrónico, alguna dirección de internet o no? Bueno, pues yo creo que el más indicado es aquí nuestro amigo Quique, nuestro manager en funciones. Si quieres comentar. En todoazul.net. Todoazul.net. Está aquí con nosotros Quique, que es el manager de Copini con Maga, Quique Gómez. Todoazul.net. Ahí, pues, ahí quien quiera saber fechas de conciertos. Las fechas se suben ahí. Contratarles lo que se tercie. Lo mismo. Vale. Si viene con dinero, mejor. Es casi mejor. Pues apunten, www.todoazul.net es la mejor forma, la más directa de contactar con Copini, con Maga. Esperamos que estéis pronto por los madriles, ya nos avisaréis, ya nos contaréis cuando sea menester. Y si en un momento dado pues la cosa va tirando para adelante y vuestro trabajo pues dentro de X tiempo pues se plasma en un disco o en lo que sea, pues nada. Ya sabéis, volveremos, ¿no? Ya sabéis que aquí estamos, en nuestra playa. Encantadísimos. En nuestra playa wifi, pues bien contento, ¿verdad, Julio? Sí, sí, sí, yo vamos. Más ancho que alto, que ya tiene su aquel. Tiene su rollito. Tiene su mérito, sí, señor. Nos vamos a ir marchando, ¿no, Julio? Con mucha pena, pero bueno, ya lo he dicho, que a Miguel ya sabe que casi ya le podemos guardar un hueco, una suite presidencial en nuestra playa. Me conformo con una esterilla la playa. Nada, hombre. Aquí todo lujo es poco. Y nada, un auténtico placer teneros aquí en La Isla de Encanta. Y eso, si se alumbran canciones o aquel que sos, pues aquí estaremos, esperándoos. Qué bien, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, mucha suerte con todo lo que venga después, que Dios dirá y proveerá. Y os dejamos con Después de la lluvia. Así sonaron Germán Copini y Maga en la Sala El Sol de Madrid el pasado 23 de enero. La semana que viene, más. Moriré en Lisboa, en el confín del mundo, por calles que Pessoa aclimató a su rumbo, y me verán temblando con música de fados y la tristeza boba de ciego enamorado, porque brilla serena como luna después de la lluvia, apagando la pena de sentirme tan lejos de ti, porque brilla serena como luna después de la lluvia, alianza y condena de añorarte y sentirme morir. Yo moriré en Lisboa, ciudad donde las haya, para esos corazones sedientos de batalla. Y por la plaza antigua retomaré tus pasos, tus flechas en la piedra, por cada beso dado, porque brilla serena como luna después de la lluvia, apagando la pena de sentirme tan lejos de ti.